cuenta de que ya habrás perdido toda tu juventud. Porque el tiempo perdido hasta los muertos lo lloran. Igual que los demás, yo sé que llorarás y todo será en vano. Porque ese llanto ya de nada te valdrá. Qué mal te queda ese blusón, qué mal te queda. Qué mal te queda ese blusón, qué mal te queda. Qué mal te queda ese blusón. Qué mal te queda ese blusón.